Soy Marita Busto, directora de la pileta municipal del barrio Libertad. Hoy arrancamos, por suerte, los chicos están viniendo, ustedes estaban viendo que recién venía con las planillas y todo eso. Arrancamos ahora hasta las 5 de la tarde, hasta las 17 horas que están los niños. Y bueno, después nos toca la segunda etapa, que son a las 18 horas los adultos y los adolescentes. Y bueno, acá estamos con Hugo, el intendente interino, que nos vino a saludar, a dejar saludos de Marisa y de Gustavo. Y bueno, acá estamos, ya empezamos, ya empieza la colonia municipal, gracias a Dios. Contanos un poco el cronograma y las actividades que se van a ir realizando. Los chicos tienen espejos de agua, después tienen talleres de teatro, tela, murga, percusión, después viene arte también, tienen zumba, ¿qué más? Después tienen, los chicos van a hacer juegos recreativos, que no es todo agua, sino también van a hacer juegos recreativos y bueno, la merienda que se les va a dar. ¿Los horarios son de la mañana hasta la tarde? A la mañana no, porque a la mañana es la escuela de verano, que este año nos toca a nosotros por el espejo de agua, así que vienen solamente la escuela de verano a la mañana. A la tarde, a partir de las 14 horas, sí, ya empieza la colonia municipal, como todos los años. Hay 3 guardavidas y después hay 10 profesores de educación física, que se van a trabajar con 2 profesores, 30 chicos, 15, un profesor en la espejo de agua y 15 en tierra, con un profesor. Y los guardavidas van a estar los 3 trabajando, no la hora de la tardecita, no, o sea, de la noche, porque va a haber solamente 2 guardavidas, porque ya los adultos son... es distinto. Lo que sí quiero decirles es que pueden venir los adultos mayores a partir de las 6 de la tarde, pueden venir a jugar al tejo, a tomar mate, a venir a la pileta, refrescarse, jugamos por ahí, hacemos un partidito de vóley como el año pasado con los adultos mayores, porque hay pocos adultos mayores que todavía no saben o no se animan, pero queremos que vengan. ¿Dónde deben acercarse aquellos que se quieran inscribir, aquellas madres que quieran traer a sus hijos? Acá, a la pileta municipal, que es en la plaza del barrio Libertad. Que vengan acá a la mañana a anotarse o a la tarde. Tienen que traer fotocopia de DNI del papá y fotocopia de DNI del nene o de la nena. Después va a haber revisación médica y la enfermera va a hacer su revisación, todos los días se revisan los nenes. La pileta, gracias a Dios, tiene andariveles, son 3 escuelas que van a venir, todos los días van a venir 3 escuelas o 4 escuelas, que también la vamos a trabajar siempre con control, pero eso lo maneja la Dirección General de Escuela, con los guardavidas que tiene la Dirección General de Escuela. Yo, en mi caso, lo único que voy a tratar de organizar, que no pase nada. Por eso se van a trabajar con 3 escuelas nada más. Tenemos muchos chicos, te estoy hablando de la colonia municipal, ¿eh? Tenemos muchos chicos en espera, porque pasaron, son 150 chicos los que pueden ingresar y hay más de 150 chicos, pero bueno, hay chicos en espera.